Radio 3 en rtv.es/a la carta. La cuarta parte. Suena bien en Radio 3. ¿Cómo es? Frante. Tú sabes, la cuarta parte en Radio 3. No, it's time for our wrap up. Let's give it everything we've got. Ready? Begin. Artificial amateurs aren't it all amazing? Analytically, I assault, animate things. Broken barriers bounded by the bomb beat. Buildings are broken, basically I'm bombarding. Casually create catastrophes, casualties, canceling cats, got the canopies collapsing. Detonate a dime a tank, daily doing dope. Demonstrations, Don Dada on the down low. Eating other editors with each and every energetic epileptic episode, elevated etiquette. Furious, fat, fabulous, fantastic. Flurries of funk, felt feeding the fanatics. Gift got great, global goods gone glorious. Getting godly in this game with the goriest. Hit them high, hella hype, historic. Oh, hey, Holocaust hymns, hear them holler at your homeboy. Imitators idolize, I intimidate. In an instant, I'll rise in an irate state. Juiced on my jams like Jerry Curls, jocking joints. Justly, it's just me writing my journals. Kindly, I'm kindling all kinds of King Kong. Karate kick type Ritz in my kingdom. Let me live along like lyrically. Lessons is learn, lame louses just lose to my leverage. My mind makes marvelous moves, masses. Marvel and move, many mock what I've mastered. Niggas nap knowing I'm nice naturally. Knack never lack, make noise nationally. Operation opposition off, not optional. Out of sight, out of mind, widening opticals. Perfected poems, powerful punchlines. Pummeling, petty powder puffs in my primes. White quaint posts, keep quiet as quantum. Quarrelers ain't got a quarter of what we got. A really raw raps, rising up rapidly. Riding the rushing radio activity. Super scientifical, sound search sought. Sonicing, stupefied saps that are soft. Tails 10 times, talented, too tough. Take that, challengers, get a tune up. Universal, unique, untouched, unadulterated, the raw, uncut. Verb by smart, victorious, valid. Violate vibes that are vain, make them vanish. While I'm all well, what a wise wordsmith. Just weaving up words, weeded up on my work shift. Xerox, my X radiation glows, extra large, X height letters, xylophone tones. Yellowback, yak mouth, young ones, yawns. Yesterday's lawn yard cell, I yawn. Zigzag zombie, zoom into the zenith. Zero wins and thoughts over zealous rhyme, Z lot. Good. Can you say it faster? Alphabet Aerobics es el título de este tema del dúo de Sacramento, California, Blackalicious. Se incluyó en el EP que lanzaron con el título A2G, un trabajo que incluye 7 temas y que se publicó en 1999. El MC de Blackalicious, The Gift of Gab, desde hace bastantes años sufrió una insuficiencia renal y recibía diálisis varias veces a la semana. En enero de 2020 recibió un trasplante de riñón y lamentablemente el pasado viernes 18 de junio falleció a los 50 años por causas naturales. Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a la cuarta parte, el programa de Radio 3 donde puedes escuchar hip hop y mucho más de lunes a jueves a medianoche y a las 11 de la noche en Canarias. Hoy dedicaremos buena parte del programa a recordar los mejores momentos de la discografía de Blackalicious y de Gift of Gab. Hemos arrancado el programa con Alphabet Aerobics, porque además de ser una especie de trabalenguas complejo que cambia y sube de tempo cada 2 compases y uno de los tracks icónicos de Blackalicious, el tema se volvió a popularizar en el año 2014 cuando el actor Daniel Radcliffe, el que interpreta a Harry Potter, rapeó fielmente la canción en directo y con la complejidad que eso conlleva en el show de Jimmy Fallon y con The Roots como banda. Gift of Gab ha sido elogiado por la crítica por su habilidad, impecable flow y destreza verbal. Sus rimas además están repletas de metáforas, enseñanzas y gran conciencia, además de elegir musicalmente estilos en la producción que pasan por lo arriesgado, lo clásico y lo alternativo. Una gran pérdida en un momento muy extraño que coincide con los fallecimientos de DMX, Black Rob, Shock G y también MF Doom. El nombre real de Gift of Gab es Timothy Jerome Parker. Nació en 1972 en Sacramento, California, pero pasó sus primeros años de vida en Los Ángeles, donde conoció al que sería su DJ y productor de Blackalicious, Xavier Mosley, más conocido como Chief XL. En 1992 formaron Blackalicious. Al mismo tiempo formaron un colectivo y un sello discográfico independiente llamado Soulsides. Lanzaron varios singles con esta denominación y en 1997 cambiaron el nombre de Soulsides por Quanen Projects, y bajo este sello, el grupo grupo lanzó en 1999 A2G con la canción Alphabet Aerobics que hemos escuchado antes y que popularizó a Black Alicious. Más tarde, ese mismo año, 1999, el grupo lanzó su primer álbum con el título Nia, un disco que se convirtió en un clásico del hip hop subterráneo e independiente y del que destacaron temas como este, Deception, Decepción. Don't let money change your... Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/La Cuarta Parte. El álbum Nia fue publicado por Quantum Projects en Estados Unidos y por Mowax en Europa. La buena acogida y críticas favorables ayudaron a que sellos más grandes quisieran firmar a Black Alicious, y finalmente en el año 2000 el grupo firmó por la discográfica MCA, que junto con Universal publicaron en 2002 el segundo disco con el título Blazing Arrow, Flecha Ardiente. El disco, al igual que el primero, estaba principalmente producido por Chief Excel, pero ya contaba con muchos invitados ilustres, como por ejemplo Zack de la Rocha de Rage Against the Machine, Questlove de The Roots, Charlie Tuna, DJ Shadow o el legendario Jill Scott Heron, entre otros. Uno de los temas de mayor éxito de este Blazing Arrow de Black Alicious, y que además se convirtió en un fijo de las emisoras de radio de hip hop en el año 2002, fue este Make You Feel That Way, Te Hace Sentir Así. Tras una gira promocional, tanto Excel como Gab comenzaron a trabajar en proyectos separados. En el año 2004, Gift of Gab lanzó su primer álbum en solitario, Four Dimensional Rocket Ship Going Up, Los cohetes de la cuarta dimensión suben, un álbum que incluye 15 cortes con un sonido muy diferente a los dos primeros discos de Black Alicious, ya que estaba producido por Jake One y Vitamin D. Hubo dos sencillos que se extrajeron de este álbum como solista de Gift of Gab. Uno de ellos fue este The Rich, producido por Vitamin D. Rappers hella rock flip scripts and come to dwell up in the midst. Yeah, putting down the Ritz. MCs walk within the realm born of way deep into they own zone where they drift. Drift, drift, putting down the rinse, rinse, rinse. Ear duck pilot, jump into your mental when you hear what rhyme inventions I've been into, just a clear cut. Uncut dope without delusion, it's the sheer rough. All freak skills that I'm inflicting in the rear cut. Now down spot, peeping my competition near butts. Near mortals could never dwell up in my sphere. Pluck thoughts, inferior years come and go. It's about to be one here, cause now is all I know and here's what they want. Up jump the frequencies, the Learjet. Speed like sound surrounding, pounding in your eardrum. Watch out now! Make preparation for it, here it comes. For centuries to come and then some. Rhymes menthol without the hedges and the bin, son. Time gets stalled, the rapper's head is just an emblem. On my wall, I like to welcome MCs inside of my melodical monster's ball. And yes, yes, let's yes, sit when rappers have rock flip scripts. Come to dwell up in the mints. Putting down the rinse. MCs walk within the realm born of way deep into they own zone where they drift. Drift, drift, putting down the rinse, rinse, rinse, rinse. Look out below, Sharky. Got a new machine and now I'm feeling kinda cocky. When I grab a pen, I hear the theme song from Rocky. Rhymes intoxicating like a warm cup of sake. Socket to me, rocket truly clean, never sloppy. I could get you higher than the seed of a poppy. Choppy rhymes, jalopy, mopping opposition. Starving carby, copy, rock me, I'll be rocking, noggin. Starting wars in your apartment lobby, golly. Rhyming like a simple Simon, timing off and probably. Gobbling all them arts, I'm off and flying in the sky. Sire with the higher fire, flyer to your psyche. Striking mightily, I cordially invite your altar. Let's sit where rappers have the rock flip scripts. Come to dwell up in the midst. Midst, putting down the rinse. MCs walk within the realm born of way deep into they own zone where they drift. Drift, drift, putting down the rinse. Rinse, rinse, rinse. MCGI, people call me Gift. When I'm tearing up a party, I feel no guilt. I tilt scales, build, sell, prevail, and just well on MCs with these a 10th degree black belt. Verbal warlord, 105-0. Look up at the scoreboard. Got so high, you thought I couldn't ever soar more. Baby, bye bye, my rock is taking off. All aboard! Into the sky, we traveling through sound corridors. Way up high, we take your places at your four door. Couldn't explore and leave the Coliseum tour for. Ever in a day, in an hour, in 7 minutes, and a second, exactly, and evermore. Come, let's sit where rappers have the rock flip scripts. Come to dwell up in the midst. Midst, putting down the rinse. MCs walk within the realm born of way deep into they own zone where they drift. Drift, drift, putting down the rinse. Rinse, rinse, rinse. Llega el año 2005 y la pareja regresó para presentar su tercer álbum, The Craft, un disco publicado bajo el sello Enti y Quanon Project. El álbum contenía más instrumentación en vivo en comparación con los dos anteriores discos de Blackalicious y fue recibido con aclamación positiva. En el apartado vocal hubo invitados como las cantantes de New Soul Flowetry o Ledisi, el mítico George Clinton o el rapero Lyrics Brown, entre otros. Se extrajeron un par de sencillos, pero para mí uno de los temas más destacados fue este Side to Side, de lado a lado, que contaba con la colaboración de Latif y Pigeon John en el micrófono. Walked in and I saw you at the bar or something. I ain't really wanna holler or nothing. I just pegged you as the type for frontin'. Steady chuckling with your girlfriends, acting contrary and clucking. But your song came on and something changed in the way she was moving them long eyelashes, caught flashes of the possibilities. Maybe this one is the one for me. She's moving to the dance floor, we'll see. What I seen was inspirational, highly motivational. Had to maneuver to set up the confrontationals. Even though it was my chance to mac, I'd already did my dance, had the reservoir tapped, hit me like a thunderclap. Though can't let something that fat passed by. Why ask why? Made my way through the crowd with the side to side. Then I pushed up on the tush, cause I ain't shy. I said, excuse me, miss, but I liked what I saw when she spoke. I damn near dropped my jaw. Hell no, I can't believe she said that shit. I need to call my sister, come on through and check this chick and put some sense in her, cause the IQ about 6. Being that stupid in public It should be a law against, I mean she didn't have a clue. Tell you what to do, just shut up, ride the groove and let's move now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two. When I stepped into the Coliseum, I was sliding through, just being me, loving the space and letting everything be free and being free to. Till I seen her, me, I popped up. Solutions, could it be she was the one that could make me a believer? Stepped through the crowd like a bobber and a weaver. Couldn't really see the crowd, all that I could see was her. Looked directly in her eyes, all that I could see was blurred vision. Couldn't really tell her, she was prime and ready for picking. She was down in that yak and straight shots. Offered me a drink, I told her I was trying to stop. I thought to reconsider Mac and then she pulled off her top. And yo, next thing I know, she was doing the why. She said, Gabby, Gabby, Gabby, you need to come and swing. I said, I think I'm kinda cool, you need to find another nigga. Baby, baby, baby, please. Then she dropped down to her knees. Then I had to leave, I didn't wanna contract diseases. I said, don't take it personal, I think you need Jesus. You're moving kinda fast, you need to stop and just breathe. Hoping she would get a clue, tell you what to do. Just shut up, ride the groove and let's move now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two now. Side to side to side. As soon as I walk in the door, whoa, whoa, the ratio is in favor of me, cause as far as I can see, all the biddies on the floor, whoa, whoa, was moving in such a way in the heat, kinda made me wanna pee, leaving me wanting more, whoa, whoa. But I was scared of major defeat, cause I saw the girl Latif was dancing with saying no, whoa, whoa. And Gab was wrestling with the freak who was topless. I was intimidated to show any interest at all. I just stood still, pressed against the wall. That's when I saw her. Time froze, the ice around my heart eroded. Glasses, she looked like a spy, wanted decoded. I said my name is Pippa Pitch and Johnny. Stuttered a little bit, I felt like a big dummy. She said I didn't have a clue. She told me what to do. She said, shut up and ride the groove. I said, okay, like side to side to side, times two now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two now. Side to side to side, times two. Con una buena acogida del álbum de Kraft de Blackalicious y siempre desde la escena del hip hop independiente en un gran momento en la década de los 2000, The Gift of Gab vuelve a trabajar como solista y tres años después, en el año 2009, lanza su segundo álbum en solitario, Escape to Mars, Escapada a Marte. En esta ocasión volvió a cambiar de productores y trabajó con Knee Beats, que se encargó de la mayor parte de los 11 cortes del disco, y Hypnotic, que produjo tres temas y uno de ellos el más destacado, Dreaming, una canción en colaboración con De La Funky Homo Sapien y Brother Ali. Oh my God, I go to sleep crying, wake up crying, just can't turn it off, man, I'm just thinking too much, I just want to take a break for a second, I can't, just keep flowing out, man, Prominent, dominant, prominent, ominous fools. Ominent, rhyming and shining, the timing is cool. Diving and hopping, they thriving, it's Marvin and Soul. Obvious, sure, be astounded, it's party and rule. Intimate sentences, entering into the caca. Tendons and ligaments, bending, extending your chakras. Getting it, getting it, sitting it, chilling it, feeling it, spilling it, drilling it, diligent. This is how it goes. Dropping a burning, common, a saga is shaking. Father to styling and polish it, all in the waker. Calling a styling and follow the dollar of vigor. Although I'm all about Wallace, is balling, I hate ya. Mauling your comments are falling all over your acres. Swallow your shadow appalling in operative papers. All of them slaughter the rappers and taught them the mastery. Caught in catastrophe, coming here with power pain in my head. And I've never Ding dong, that's me at your door. Sir Diesel, the Sandman, gun at your jaw. Uncut funk, the bomb set to detonate. Exclusive, sure to shake it till you lose it. Persuade ya, remind ya that whining about loneliness never get you to the zone you wish. Diesel, my rhyme be the sign of the times. No matter the dateline, I'm the grapevine for the plot line. Just hit the hotline. If you on cloud nine, I'm hitting the turbines. You can't outshine the sunshine, bottom line. From the starting line, make it clear as crystal line. All the way to the finish line. It's a system wide pimping of the pleasure principle. Is it you? You can't pimp me. I'm an OG serving you the cold heat. Time for you to go to sleep. Thought you knew, Jive Turkey. Diesel. Stop, my mind. Stop. Stop, my mind won't stop. My mind can't stop. Stop. My mind won't stop. Stop. My mind can't stop. Stop. Stop. Salute y'all, brothers. Dig this here. Very seldom seen sleeping, deep in a dream, in the steam of the evening. Too much food for thought, I keep feasting. Beasts that need beasting, seas that need teaching. Inner city peeps need reaching. Not hoeing, I'm heaving, and freedom is the reason. Deceased teens in the street keep me grieving. Tears on my cheek, yet we keep believing. Every weekend, another funeral procession creeping. All down the streets and families weeping. Peace need healing, anger seething. Wanna grab a piece of that heat and get even. The tradition we're steeped in breed beefing, trying to teach peace and make some new beacons. It's too frequent, living conditions is indecent. Future been bleak, man, quit reaching. And all I got left is my speaking. About these inner visions I be seeing. Till I can touch and feel I'm not ceasing. Never stop rhyming, never stop dreaming. I'm playing in my head. And I'm never. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 333. La buena recepción de su segundo álbum como solista le lleva a seguir colaborando en otros proyectos y seguir además lanzando más álbumes, algo que se materializa en el año 2012 con la publicación de su tercer y último álbum en solitario, The Next Logical Progression, la siguiente progresión lógica. Aquí también vuelve a cambiar de productores y aunque repite con Head Tonic en dos de los temas, el resto del álbum lo produce G Coop, 12 cortes donde destaca este F-Tap. It's effed up. When a girl treats you bad, and later on you find out she's doing bad, and deep down inside that makes you feel glad. It's effed up, and I don't want to be like that. It's effed up, and I don't want to be like that. It's effed up, and I don't want to be like that. Yo, met a fly girl by the name of Kay. Baby girl was sharper than the razor blade. Pushed up and I made my way. Hit it off great, started dating Kay. Yo, she didn't really even make me wait. Put me in a lovely kind of sacred state. Thinking of a wedding and a cake to bake. Suddenly it started going wrong. She started coming home more late and late. I was chilling at the bar to make a great escape. Seen her posted up with the homie Blake, no way. Furious, I started going ape and Kay. Told me that I just had to take the ache. Left me standing there with my face disgraced. Took a while to get over the case with K. But you know what, bro, got to move on, Months later to the date scene, K. She had gained a massive ton of weight today. She told me what she did was a great mistake. Loneliness, depression was a state she ached. Told her everything would be okay, just stay positive and things will be okay, but hey. Funny as I walked away from K, inside my head I heard this little song. It went, it's effed up when a girl treats you bad, and later on you find out she's doing bad, and deep down inside that makes you feel glad. It's effed up, and I don't want to be like that. It's effed up, and I don't want to be like that. It's effed up, and I don't want to be like that. Knew a gold digger by the name of Pam, used to tell me that I was a favorite man. Travel with her everywhere, LA to France, Europe and Brazil, all the way to Japan. I said, it's nothing, I'm a money making man. Showered her with gear, all her favorite brands. Took her to the club so she could shake her ass. Suddenly it started going wrong. Scuffled at the job, had to take a stance. Fired on the spot, tough break, my man. Caught up with my problems to relate to Pam. All I heard was clicking, then the tone. She told me I could go ahead and take my damn self and go another place away, just scram. It took a while to get over the case with Pam, but I gotta keep pursuing money. Months later in my paper stack, one day just strolling around the way, seen Pam. She looked like she was living in a paper bag. All alone and pregnant, all her days went bad. Going crazy, losing mental space real fast. She pulled a stogie out so she could take a drag. Gave her a dollar as I walked away from Pam. Inside my head I heard the little song. It's effed up when a girl treats you bad, and later on you find out she's doing bad, and deep down inside that makes you feel bad. And I don't want to be like that. It's effed up. And I don't want to be like that. It's effed up. And I don't want to be like that. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Lois, this is not my Batman class. Con los ya sabidos problemas de salud de Gift of Gab, en 2015, 10 años después de que lanzaran su proyecto juntos con el título The Craft, Gift of Gab y Chef Excel anunciaron la publicación del cuarto álbum de Black Alicious, Imani Volume 1. Se publicó en septiembre del año 2015. Además, anunciaron que sería el primero de una serie de 3 volúmenes que se publicaría en un periodo de 2 años. Nosotros, que pusimos bastante en el programa canciones de aquel disco, también llegamos a anunciar la publicación de estos volúmenes. En febrero del año 2019, Gift of Gab declaró que el grupo tenía más de 70 canciones en curso y que estaban en proceso de seleccionar y pulir 14 temas para Imani Volume 2. Lamentablemente, su muerte ha llegado antes que este lanzamiento y toca esperar cuándo y de qué manera se va a publicar. Este primer volumen de Imani fue uno de nuestros discos destacados del año 2015 y uno de los temas que más nos gustó fue este Blacka. I am the only man that can cure the world by speaking words. Black art, the almighty. Blacker than a panther, blacker than Atlanta. Open like the starry dark background of Saturn. Mighty like the builders of the pyramids in Africa. Stronger than the Afro, larger than Alabama. Deeper than your soul, blacker than a black Santa. Wild as Larry Davis is when he could give a damn. A fuck motion like a slave ship, slicker than a pimpin' hoe, getting dope, slicker than a Macra. Superfly, flyer than a superfly anthem. Funky like good time, soul trainer, what's happening? Darker than a random check of passengers traveling. First class, blacker than the president. Well, half of them rise like the death rate. Hustle like the trappers and sling it like the crack. Move weight like drug trafficking. Vicious like the red and blue who don't see the aftermath. All that's left on the flag is right up to the sabotage. Blacker than midnight in Kuwait and Afghanistan. Calmer than Caucasians in a booth getting tanner than Aborigines. Black like original man. Expand through a circle drifting in the sky with God planet. Man in his own image holding up the Ten Commandments. African like Christ, the Bible said he had skin, the color of bronze, hair of wool, blacker than a den. Forefather named Abraham, who expanded men. Dope like P.E.B.D. people, righteous teachers, X-Clan and Brand Nubian combined in one rapper. Then fed pigs, feet, ham ribs, not one but a slab of them to die inside the ghetto, only to arise and rap again. Marcus Garvey and black nationalism, ripping the drum beats, ripping the funk, ripping the rhythm, bringing the jazz, R&B, blues, harder than prison yard. Populations with no rehabilitation is given. I am the seat on the bus that Rosa Parks was sitting in. I am Timbuktu, they wanna keep me hitting. Black is a mother of civilization, a black woman first will be last. So black is a beginning and the ending. Black is an African emblem. Blacker than blacker than blacker than blacker than infinite. Blacks in a grassroots rally assembling, unifying together, trying to make a little difference. Blacker than a black is a fist displayed in a ray on the back of your pick. Every day come parlay and kick back as I rip. Put your hands in the mist. This is Blackalicious. Can cure the world by speaking words. Hasta aquí el especial dedicado al MC de Blackalicious, The Gift of Gab, fallecido el pasado viernes 18 de junio. Que descanse en paz. Vamos ahora con la actualidad del rap español y seguimos con el tándem asturiano-catalán DJ Co y Señor Zambrana. Vuelven con una nueva referencia en formato de maxi de dos temas. Se titula Mundo Chico, música por DJ Co con aromas jazzis y rimas y letras ácidas de Señor Zambrana. Ya está disponible en plataformas digitales y escucharemos el tema que da título a este maxi, Mundo Chico. Bien, chicos, Señor Zambrana y DJ Co de nuevo. Escúchenme. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Te gusto siendo así, ya lo sé, ya lo sé. Yo me inclino ante ti, namasté, namasté. Tengo algo que decir, por favor, cállense. Gunter y José, calidad como Xavi y Andrés de JK, SRZ. Si quieres escuchar buen rap, tengo la receta. ¿De qué sirve sprintar si ya estás en la meta? ¿Y pa' qué adelgazar si me gustas prieta? Mike checa. Yo estoy más guapo que con 20, más feliz que con 20. Rapeo y canto mejor que con 20. ¿Quieres saber el secreto? Pues bien, es el siguiente. Tengo cero expectativas y una vida muy corriente. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ya, ya, ya, ya. Tengo unos 1000 directos, unos 2000 defectos, unas 3000 neuronas que abandonan mi intelecto. Nunca les doy pausa ni afecto, es causa y efecto. Sí, ya pagaré los desperfectos, pero hoy no. Si estás buscando distracción, ya te la doy yo. Soy un Carmack camaleón como Boy George. Si cojo el beat lo pongo muy fit. A esos MCs de pasta y wit les lanzo el frisbee. Everybody, uno por él, dos por él. Piensa lo que quieras cuando digo por él. De igual manera ya verás que para ti no hay pastel. La historia es un péndulo cruel. Huxley, Orwell, Huxley, Orwell. Control y orden, convierto a Chimo Valle en un cantante de gospel. A un traje de cóctel en un chándal de táctel. A un pobre graduado, licenciado y con un máster. Soy de la quinta del Fast Tracker y el Sound Blaster. Del rap grabado en cinta sonando en un ghetto blaster. Es el sonido que mamaste. Con tantos graves que saltaban los empastes. Llevo mis bisagras en el vuelo del kiwi. Medir bien las palabras suele ser muy difícil. Te invito a hacer un brindis en tiempos de crisis. Estaré bailando el swing en medio del apocalipsis. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. No haré rap para el rebaño, no. Ni estaré en el top del año. Lo que quiero es que me escuchen, no sé quién coño engaño. No me prostituyo por subir unos peldaños. Ni te acompaño al baño a hacerte un apaño. Pero cada mañana cuando suena la alarma y pienso que tengo mal de ojo, mal karma, llamo DJ Co y le ruego que haga tempo o lo dejo. Y él responde, no es tu juego ni tu tiempo, viejo. Dice, puedes tener plata pero no ser rico. Puedes ser un pobre pero nunca un pobrecito. Me explico, entonces cierro el pico y me la aplico. Que la vida es muy breve y el mundo es muy chico. Una vez más. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ya se ha estrenado el nuevo videoclip del MC de Baracaldo, Basque, el cual está firmando sus últimos sencillos con su nombre de pila, Eder Vega. El nuevo single se titula Reyes sin Corona. Está producido por George Ergenlich y suena así. Con la mascarilla colgada de la oreja y sigo a lo mío sentado en el parque, viviendo la vida al pasar, hermano, a ti te paso por delante. Sí. Y ahora públicalo en redes, el más gallo de tu zona, plebeyo con aire de reyes y ni con pandemia has pillado corona. Cierra la boca y abre los ojos y respeta un poquito las canas. Respeta. Quieren llegar y besarte al santo y se quedaron con las ganas. Sí. Por un sueño volátil y una plegaria que nunca llegaba, al final despertarse y ver cómo el ego se le deshinchaba y se les caía la baba, porque se creían mejores, pero no se mide el talento por el número de seguidores. Hay toque de queda y toca marcharse que el sol se nos va. El sol se nos va. Me he saltado la cena por escribir, pero ¿qué más me da? ¿Qué más me da? La luna sabrá si esta noche nadie me acompaña, porque me vine a arruinar, pero no a enredarme en tu tela de araña. Ahora luce el cordón y saca el cartel de se vende canción. Yo trabajo por una migaja, tú se abre la boca, pierde la razón. Yeah. Mirando al cielo con las zapas manchadas, son más de las 8 y bajan las persianas. No saben dónde, pero oyen campanas. Muchas reproducciones, la mitad compradas. Mirando al cielo con las zapas manchadas. Son más de las 8 y bajan las persianas. No saben dónde, pero oyen campanas. Muchas reproducciones, la mitad compradas. Mucha bala perdida, mucha. Pero todas son de fogueo. Sí. Yo vine a buscarme la vida entre tanto mis days esperando el paseo. Esperando el paseo. Esperando en la cola del paro. Yo. Con una sonrisa en la cara, pero al final nos ha salido caro. Mirando a la luna pasaba la noche despierto, todo rayado. Sí. Tirando del carro tensaba la cuerda hasta ver cómo se ha derrumbado. Yo. ¿Qué coño ha pasado? Hermano, ha llovido bastante y nos hemos quedado con una mano detrás y la otra delante. Mirando al cielo con las zapas manchadas, son más de las 8 y bajan las persianas. No saben dónde, pero oyen campanas. Muchas reproducciones, la mitad compradas. Mirando al cielo con las zapas manchadas, son más de las 8 y bajan las persianas. No saben dónde, pero oyen campanas. Muchas reproducciones, la mitad compradas. R&B, New Soul, Funk, Trap, Hip Hop experimental y mucho más. Puedes escucharlo aquí, en la cuarta parte de Radio 3. Hace un par de semanas estrenamos en el programa el nuevo single de Museum. Este es un grupo musical compuesto por el músico y productor Azkar y la cantante Virtukan, el alter ego de la actriz y modelo Berta Vázquez. El tema se titula Phase 7 Schizo. Ya está disponible en plataformas y es el adelanto del que será su primer álbum A Year Without You, el cual se lanzará en otoño de este año 2021. Pushing on the top. the pros, I just blurred money's plays up. That picture war bear, tell the thickest of it's my alarm, looking for a star. I spell my feeling on you, I'm not scared of my empower. I'm moving from surprise, I would got the lightest mindset. I've got my own death trick ready to start the fight up. Viajamos hasta Girona con un artista que en estos momentos reside ahí y que se hace llamar No Value. Nos presenta un nuevo single titulado Amazon con la coproducción y arreglos de Make and Row y videoclip con ambiente posapocalíptico dirigido por Baby Ángel que ya está disponible. No tengo tiempo, no puedo coger el phone. Esa diabla me ha quitado el corazón. No me quito de la cabeza sus bones. Te he dejado en el móvil mi ubicación. Invertir en mí mejor que en Amazon. Tenía ofertas, han quedado en el buzón. Hay mucho falso con mucha mala intención. Si te fías, te sacan hasta el riñón. Estoy en lo mío, mamá. No me fío de nada. Si me tiran, lo siento, yo no me voy a bajar. Estoy hecho un lío, mamá. Ellos ni venden ni matan, no te dejes engañar. Si un día gano mi pan, lo parto por la mitad. Si crees en tu destino, no puede acabar mal. Lo acento por la guita, sin guita no sería nada. Yo a lo mío, tú a lo tuyo, todo listo, voilà. Ey. I don't give a fuck, I don't give a fuck, ey. I don't give a fuck, I don't give a fuck. I don't give a fuck, ey. I don't give a fuck, I don't give a fuck, ey. No tengo tiempo, no puedo coger el fan. Esa diabla me ha quitado el corazón. No me quito de la cabeza su bounce. Te he dejado en el móvil mi ubicación. Invertir en mí mejor que en Amazon. Tenía ofertas, han quedado en el buzón. Hay mucho falso con mucha mala intención. Si te fías te sacan hasta el riñón. No quieren verme en el top, tengo a sus tontos en shock. Me quieren ver en stop, estoy vaciando el stock. Sigo subiendo el valor, no hay tiempo pa' tu inversión. Ya me he pasado la misión y solo por diversión. Volando como un halcón, quieres tener mi visión. Estamos en otra división, rezan por mi dimisión. Quieren hacerme complot, no vengo de una mansión. Yo he empezado en el blog, siempre fue de corazón. Ey. I don't give a fuck, ey. I don't give a fuck, I don't give a fuck, ey. I don't give a fuck, I don't give a fuck, ey. I don't give a fuck, I don't give a fuck, ey. El dinero no crece en los árboles. Crece con No Value. Nos quedamos en Girona con el cantante Gaspar y su último single, No Autotune, un tema producido por el gaditano Jesse Dao en el que colabora la barcelonesa Lauren Nine. Un tributo al R&B y al New Soul de los 90 que cuenta con los arreglos en la producción de Flavio Rodríguez. Quiero como el faro para el marido. El artista de Sant Cugat, Spumpy, ya tiene disponible un nuevo EP bajo el título Crema Catalana. Consta de tres temas producidos por Scotty Deca y Bow. Este último produce el corte que vamos a escuchar, Boo. Cada cop que et deixo estàs més guapa, cada cop que em folles un nit. Bana, cada cop que em mato estic més saient. Cada crítica que em fan la tinc més dura. Cada cop que parlen tinc paciència com el Buda. Cada cop que escupo treus espuma. Cada cop que escupo surt més lava. Per això escupo l'estudi mai a casa. Cada cop que miro de la meva lluna està més sana. Cada cop sento més culpa. Cada cop queda menys pulpa. Cada taronja que jo trobo cava mitja la basura. Cada trac una locura. Escupo el vid, la mitja puja. Està agafant altura. Compra metadona. Per això no hi ha vacuna. Acaba el manicomi amb una pila i amb una agulla. Estic malalt i no tinc cura. Faig ressaca, semblo un cura. Tinc més cartes que la cura. Tu on estàs, no et veig amb lupa. Sento com el bu. No em mata ningú. M'estrego raperos com si fossin bolu. Però mami, sense tu ja em sento sol igual que el bu. Enganxat a tu com si suessis superglú. Em sento com el bu. No em mata ningú. M'estrego raperos com si fotin mualu. Però mami, sense tu ja em sento sol igual que el bu. Enganxat a tu com si suessis super. De lunes a jueves, a medianoche, jueves, la cuarta parte con Frank T en el micrófono en Radio 3. Radio 3. Nos salimos de Cataluña y vamos con el barcelonés Amcor. Tiene un nuevo sencillo titulado Tenemos. Hablamos de una producción de Chincoa y Combo West que suena así. Y así termina la cuarta parte de esta noche. Ya sabéis que en la web de Radio 3 y en la app de la emisora disponéis de todos los podcasts. Os invitamos a seguir en la sintonía de Radio 3, que además podéis escuchar en la TDT. Gracias por acompañarnos. Adiós. Sin querer irnos. Tenemos que aceptar que no nos quieren y además oírlo, como cuando cuentan el final de un libro. Pero en este eres el prota y por eso duele saber que llueve hasta en tu libro favorito. A veces pienso que tal vez estaba escrito que tuviera que perderte yo y hablarle al infinito. Y sé que tenemos que aprender de lo que pasa y sé que tenemos que encontrar lo positivo. Pero te juro que me muero en esta casa pensando que tenemos que sufrir por estar vivos. Tenemos que apostar y ser valientes aun sabiendo que a veces nos mienten. Tenemos que sufrir y conocer a gente. Tenemos que perder a los abuelos cuando aún no sabemos qué es la muerte. Tenemos que enfermar, que envejecer. Tenemos que aprender a perder. Tenemos que ver cómo un amigo nos falla y decirle que se vaya por orgullo, aunque nos duele que se vaya, y seguir al día siguiente de pie e intentar no levantar por el dolor una muralla. Tenemos que pagar facturas, no perder la calma. ¿Y quién paga facturas con fracturas en el alma? Tenemos que crecer y perder todo lo que amamos, luego continuar con los ojos encharcados. Tenemos que estar preparados, que dar resultados, como el que llega a la fiesta cuando ya se ha terminado. Y tenemos que perder trenes, tenemos que tirar de fe esperando a otro que puede ser que no llegue, y hace frío en los andenes. Cuando preguntas por tus sueños y te dicen que hoy no pasan porque hay nieve, te duele, pero es cierto que hasta en los videojuegos de pequeño te puntúan por aciertos. Tenemos que aceptar que nos comparen con el resto, y encima con sus putos baremos, no con los nuestros. Tenemos que gritar en voz bajita, como si el dolor fuera un altavoz en tu mesita. Te dicen que lo tuyo se medica y al final estás igual, pero una marca de pastillas se ha hecho rica. Y sonará el despertador mañana, como un zombie te levantarás sin ganas. Tendrás que darle la razón a ese cliente y poner buena cara, porque alguien decidió que sin dinero no eres nada. Y volverás de fiesta triste, porque tenías que beber todo aquello que aguantaste y no dijiste. Y se acabará de nuevo el finde, con resaca irás el lunes a vender tu vida por dos días libres. Tenemos que criarnos con mamá y papá, sabiendo que hay un día en que ya no estarán, se irán. Y no siempre se supera, para ti se para el mundo, y para el mundo será solo un día cualquiera. Y tenemos que seguir patrones, porque hay un canon de belleza que no cumplen pero imponen. ¿Quiénes son ellos para decirnos que nos ponen? Por su mierda de desfiles hay personas que ni comen. Tenemos y tememos, te amo y no nos vemos. Tenemos que aprender a echar de menos. Tenemos que triunfar, pero ¿qué es triunfar? Si el fracaso es solo un paso y nadie quiere fracasar. Pero hoy el sol me ha levantado y he sentido una caricia de calor por todos lados. He salido a la ventana y lucía un día tan claro, que he pensado que tenemos que apreciar lo que tengamos. Tenemos el sol, la luna, el cielo, la suerte de poder conocer a los abuelos, el bosque, los árboles, sus hojas cayendo al suelo, una manta que te abriga del frío en el mes de enero. Tenemos el cine y esa canción que te saca una sonrisa hasta en tu día bajo.